al cielo, uniéndonos. Parte de un todo, así somos, uniéndonos. Sí, señora, sí, señor. Y acá estamos con nuestro compañero, el señor Pablo Cardón, para poner un poquito de buenas noticias, porque que hoy tengamos el estreno del mundo mundial del radioteatro es una buena noticia. Es una buena noticia. Sí, ¿cómo le va? Hola, muy buen día a toda la audiencia. Muy buenos días. Hoy arranca un radioteatro. Vuelve la magia, ¿viste? Dice el flyer, porque hay algo de esta cuestión de la creación de una ficción que tiene algo de magia, sobre todo en estos tiempos, eso, donde tantas cosas están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Es como... Sí. Entonces, frente a eso, y este es un proyecto muy interesante que ya lleva varios años de laburo y que nos convocaron a través de toda una red de cooperativas que empezó con básicamente con dos cooperativas, una radial y una de actores, y a partir de ahí, se fueron conectando, interactuando todas las radios comunitarias de Farco. Y la verdad es que como proyecto, la verdad es que me parece muy interesante. Hay una nota que hicimos el otro día, que por ahí está bueno pasar la nota para poder a partir de ahí terminar de contextuar y contar un poco más alguna cosa que pueda haber quedado colgada. ¿Con quién es la nota? Contanos. La nota es el radioteatro está, ahí en el flyer mismo nos cuenta un poco de los actores, son actores relativamente conocidos del mundo teatral y del mundo televisivo. Arturo Bonin, Manuel Callao, está Ingrid Pelicori. La nota es con Ingrid Pelicori. Lo que les voy a pedir a toda la audiencia es que el saludo mío inicial traten de descontarlo, digamos. Lo van a tener que bancar. Porque no me gustó. No, es que yo trabajé con mis primeros trabajos teatrales profesionales fueron con Ingrid Pelicori. Ah. Y entonces después hablar con ella después de tantos años para mí fue muy emocionante. Me agarró el cholulaje. Me agarró... te diría que es más afectivo en este caso. Bueno. Quizás con Arturo Bonin, que no lo conozco, me agarraría más cholulaje como Manuel Callao. Pero con Ingrid fue casi como que quería abrazarla en ese momento. Y tuvimos la suerte de compartir en el momento en que hacíamos la nota, que no estaba previsto, que estaba Angie, nuestra compañera Angie. Sí. Que formó parte, digamos, de... Estos son capítulos, ¿no? Sí. En donde esta compañía, que es una compañía teatral, ahora Ingrid nos va a contar algo de eso, va circulando por distintos pueblos, distintas provincias. Uno de esos capítulos sucede acá en Capilla del Monte, y entonces ahí hicimos una pequeña convocatoria, porque eran muy pocos los personajes, fueron tres los que hicimos acá, y entre ellos estuvo Angie. Así que el día justo que hicimos la nota, que fue el sábado a la tarde, estaba Angie, así que pudo también ella proponer una mirada de lo que venía sucediendo, que hay que estar atento a lo que dice, que me parece que es muy importante. Vayamos con la nota. Dale. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Aquí te habla Pablo Cardón, estamos con Angie. Muy buenos días, Ingrid. Saludos. ¿Cómo estás? Saludos. Muchos saludos para ustedes, para Capilla del Monte, para Córdoba. Bueno, ¿cómo están? Entonces, la idea es que charlemos un poquito sobre este proyecto radioteatro, proyecto que tiene un montón de aristas, me parece, que estaría lindo charlar un poco con vos, ¿no? ¿Cómo no? Sí, la verdad que sí. En principio... Dale. No, que surge del encuentro de dos cooperativas en un primer momento, que es la cooperativa El Descubridor de teatro, donde está Manolo Callao, que fue uno de los impulsores, Manuel Callao, y Radiográfica. Entonces, a partir de esa conjunción de esas dos cooperativas, hace ya un par de años hicimos un piloto con la idea de hacer un radioteatro que se pudiera pasar por todas las radios comunitarias de todo el país. Después, bueno, se frenó por la vida, por todo, y ahora con la pandemia, así como esto nos ha impedido hacer un montón de cosas, nos ha permitido hacer cosas que antes no podíamos hacer, como este radioteatro, que le encontramos como una vuelta rara, donde cada uno nos vemos por Zoom, pero cada uno graba en su celular, después lo mandamos, y es el mago que Julián Pelliza hace parecer que lo grabamos todos juntos. Claro. Bueno, y la historia, bueno, es, hay un equipo de autoras que están coordinadas por Patricia Zangaro, y la particularidad es que el elenco, bueno, ahí está Arturo Bonín, aparte de Manuel Callao, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Julieta Ballina y Nacho Yambrin, y yo, y nosotros somos en la ficción un elenco bastante aficionado de actores que vamos por todo el país con una obra que es La muerte de un viajante, pero la particularidad es que en cada lugar donde vamos nos hacemos eco de las luchas básicamente socioambientales de cada sitio. Y bueno, esto se complementa con que en realidad nos asesora Maristela Svampa, que es una referente muy importante en temas socioambientales, pero nos comunicamos con cada lugar donde están estas radios comunitarias, por las cuales también va a pasar, y para hacernos eco de primera mano y de la gente que está allí, e incorporando voces de los actores de cada lugar para contar estas historias. Entonces, bueno, es un proyecto que junta un montón de cosas, ¿no? Desde volver al radioteatro, que es siempre un sueño de los actores, la idea de la ficción en la radio, al mismo tiempo un proyecto recontra federal, que además haga escuchar demandas que a veces no son tomadas en cuenta o recogidas por los grandes medios, y además de un modo que, como está articulado con la ficción, a lo mejor tiene una llegada diferente, se escucha quizás también de otro modo. Y participando de verdad, de modo federal, con las radios comunitarias de todo el país y con actores de los distintos lugares, ¿no? Qué hermoso. Che, el radioteatro, ¿qué es? El radioteatro, la verdad que es un... ¿Qué es, digamos, perdona, qué es y por qué ese amor oculto de los actores que tenemos por ese rubro? Digo, pero ¿qué es para vos, no? Fundamentalmente. Y, a ver, el radioteatro está muy, muy, digamos, muy enraizado con nuestro origen de la ficción en el país, del trabajo de los actores, ¿verdad? Antiguamente iban a la radio, hacían sus radioteatros, la gente podía, a partir de esas voces, imaginar un mundo. Quizás eso tiene de particular el radioteatro, cómo dispara la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, hace muchos años se perdió, como se está perdiendo la ficción en televisión también, claro, lentamente. La ficción en el teatro se perdió casi toda en el radio. Existen las dos carátulas, yo cada tanto he trabajado ahí, que es una radio teatro de Radio Nacional, que no funciona como radio teatro en este sentido de continuidad de una historia, sino que son obras de teatro por radio, ¿verdad? Claro. Igual está buenísimo que se haya mantenido, cumplieron 70 años este año. Mira. y bueno, yo hice alguno que otro todavía, siempre fueron de esos intentos de recuperar un género ya perdido cuando lo agarré yo, pero bueno, en este caso se articulan un montón de factores y estamos como muy entusiasmados y con la idea de poderlo hacer, sostener, y bueno, no digo que esto sea un puntapié para que recuperar el género, pero bueno, por lo menos es el intento. Claro. No, hay, digamos, en estos tiempos digitales es casi uno de los únicos medios analógicos o una de las únicas alternativas analógicas que nos queda de compartir nuestros sentires y nuestros pensares, ¿no? Seguramente, sí. También es digital, porque hay mucha gente que escucha las radios por internet. Tiene esa posibilidad también, pero... Y lo otro que es interesantísimo es esto de que se graba por Zoom, ¿no? Como, bueno, claro. Al revés de lo que decía recién, también esto, ¿no? Que hay una coordinación interesante también y de laburo actoral complejo, en el sentido de que, bueno, es por a través de un telefonito uno tiene que transmitir y emitir todo esto que van representando los personajes. Sí, y que si bien también parece que es un algo antiguo, digamos, el radioteatro, ahora es algo totalmente nuevo con esta nueva herramienta que es por internet. Tal cual, pero que además nos ha permitido justamente que, por ejemplo, participen ustedes, ¿verdad? Claro. Que participen actores de cada lugar, porque si lo hubiéramos hecho de modo presencial, seguramente no hubiéramos podido traerlos. Podrían haber pagado el vuelo y el hotel. No, creo que no daba el presupuesto para tanto, pero esto nos ha permitido, la verdad que en ese sentido es una herramienta increíble, porque nos ha permitido compartir en un mismo programa gente que estamos ubicados en lugares muy lejanos de nuestro enorme país. Claro. Así que esto es genial. Por ahí, contarles también, de paso a la audiencia de la 98.1, contarles que este radioteatro, hay un capítulo que ya está grabado, que se hizo acá en Capilla del Monte, y que da cuenta un poco de todo esto que vos comentás en relación a que el texto, el relato que sucede aquí en Capilla tiene de esto que nos preocupa a nosotros como movimientos, como las dificultades que tenemos en este territorio, tanto como, bueno, la participación de Angie, de Andrea, Goldberg, que también participó del radioteatro, y bueno, y Mía, que hicimos ahí unos personajes sí, que acompañaron ese capítulo, digamos. Y eso da cuenta de todo esto que vos decís, de, digamos, de la federalidad y también en la construcción del relato, que eso me parece que es súper importante. Tal cual, por eso digo que hay mucho trabajo de investigación, de Maristela ayudando y de las autoras comunicándose con cada radio comunitaria, saber los temas que de verdad ocupan. De hecho, trabajamos, bueno, con el tema de los tanderos en Chivilcoy, del fracking en Río Negro, del agua en Mendoza, del desmonte ahí en Capilla, de los agrotóxicos en La Pampa, y de esto que querían poner una planta nuclear en Sierra Grande, en Río Negro. Bueno, y son todos movimientos que existen en estos lugares tratando de luchar contra estos modos tan, tan tremendos de atacar el medio ambiente y afectar quizás digamos toda la ecología de esos lugares y por consecuencia la salud misma de la gente, ¿no? Claro. Y entonces esas demandas, la verdad que tienen mucha expresión en las luchas populares, la gente está organizada, pero a veces no se pueden difundir, no se logran difundir porque hay intereses muy fuertes que defienden al revés. Claro. Defienden intereses, sería. Sí, claro. Sí, tal cual. Y en lo personal, a vos, de estos capítulos que fueron sucediendo, ¿te llamó la atención algunas luchas ambientales que desconocías o que por ahí no te eran tan afines, socioambientales? Sí, sobre todo, lo que yo quizás no conocía tanto era cómo estaban de organizados y cómo estaban de verdad luchando en cada sitio. Por ahí uno sí sabe que está el problema del fracking, que está el problema del agua, del desmonte de los agrotóxicos. Como problemas en general, yo los conocía como temas, pero no sabía exactamente en cada lugar cómo se están organizando, las asambleas, los intentos desde las luchas populares, ¿no es cierto? Y eso me parece que es por donde de verdad, si algo nos va a salvar como especie humana, va a venir por ese tipo de luchas y por ese tipo de organizaciones y por ese tipo de modos de vincularnos. Así que eso sí que yo no lo tenía tan claro cómo era en cada sitio y que me parece re lindo hacerlo conocer, ¿no? Sí, incluso aquí en Capilla del Monte ahora estamos viviendo momentos bastante tormentosos, se podría decir. No solo por esto lo del incendio, sino que también hay ciertos rumores también que corren con respecto al asesinato de Cecilia Basaldúa, y bueno, no es por spoilear el capítulo, pero también hablan también en el capítulo sobre femicidios, entonces Bueno, claro. Así que también estamos bastante movilizados en ese sentido y bueno, y súper apoyo estos radioteatros que son con conciencia, que son con ficción y bueno, que también no se escapan mucho de lo que es la realidad misma. Así que agradecida totalmente a ustedes que de una forma artística, digamos, pueden hacer llegar las voces, ¿no?, de las personas a todo el mundo, a todo el país, que se escuchen por todos lados. Sí, que además es la agenda de verdad que importa. La agenda que la gente que vive en cada sitio sabe qué es lo que es importante. Y para ellos, y bueno, y esto que tenemos, que en nuestro país pasa tanto, ¿no?, de vincularnos, de organizarnos, de juntarnos y de mandar de ese modo. Así que eso, dar a conocer esa parte de la realidad, que es quizás para mí la más noble y la más esperanzadora. Tal cual. Entonces me parece re lindo que lo podamos hacer, ¿no? Que esta idea que fue surgiendo, que la verdad que el otro día nosotros hacíamos un Zoom general con unas cuantas de las radios, ¿no?, que de las distintas provincias. Y ver a todos juntos y además escuchar la historia, porque muchas de las radios surgen o son expresión y difusión de todas estas luchas también. Están muy vinculadas. Entonces me resultaba tan conmovedor. Decía, ¿cómo se armó este proyecto? Que además se está armando, no sé. Claro. Y de pronto, sí, qué lindo. Si lo pensás fríamente, decís, ¿cómo? Y tengo que, ¿cómo grabo los programas? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo me relaciono con cada lugar? Bueno, no sé cómo fue, pero se armó algo que para mí es realmente hermoso. Qué y que guay. A lo mejor expresa eso, una necesidad sí, nuestra, claro. Una necesidad de que una convergencia de necesidades. Por eso fue tan fácil y salió como solo. Qué maravilla, así que hermoso. Bueno, eso es la red, ¿no? Sí, una ese tejido, esa trama que necesitamos tener. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, así continúan las otras cuestiones, pero nos pusimos serios y profundos, ¿no? Y por ahí contar que el radioteatro en sí mismo es muy divertido, a pesar de, digamos, tiene una forma de contar mágica, claro. Maravillosa, donde estas cosas están siendo claras, pero de todos modos. Así que bueno, un último comentario final, sí, que te dejamos a vos para que cierres. Y claro, a raíz de lo que comentás, es que hay un momento en que nos hacemos eco de estas luchas, pero después del radioteatro están las historias de los personajes con sus, qué sé yo, en mi caso es una mujer que tiene un problema con su marido y sus hijos y vende productos de cosméticos por teléfono, cada dos por tres la llaman o se aparece el marido. Bueno, después hay historias de amor entre los otros roles, después hay una cantidad de cuestiones típicas más de la ficción y de los vínculos humanos, pero justamente tratado con mucho humor. Buenísimo. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias por esta charla y gracias por ser parte de este hermoso proyecto. Así que te muchas mandamos... gracias a ustedes y muchos saludos, muchos cariños, muchos besos. Bueno, besotes. Qué bueno, y como decías vos, qué bueno que estaba Angie también. Sí, ¿no? Hermoso, sucedió. Y siguiendo, digamos, la línea de lo que venía diciendo Ingrid, en algún sentido, evidentemente este proyecto converge una serie de necesidades. A mí, del rescato, digamos, de la charla esta con Ingrid, porque nosotros participamos en un solo capítulo, que es el que nos correspondía a Capilla del Monte, sí. Y entonces nos enteramos, todavía no sabemos de qué va el resto, todavía no lo escuchamos, estamos ansiosos de que llegue hoy viene la primera entrega, digamos. La primera entrega, sí. El sistema de entrega viene así, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sí. 10 minutos del capítulo. Y el domingo vamos a pasar todo el capítulo. Entonces, lunes, digamos, durante los días de semana. De lunes a viernes a las 13 horas después de Entre Mate y Mate. Tenemos, que cierra Entre Mate y Mate. Dale, claro, decilo, tenemos el capítulo de 10 minutos a las 13 horas. Los viernes a las 19:30 en Despierta Capilla. Eso. Exactamente. Entonces, todos los días a las 13 horas y 19:30. Sí, señor. Va a estar estos pequeños capítulos, estos pequeños capítulos, si digo bien, de 10 minutos, y el domingo a las 18 horas, entonces sí, el capítulo completo. Entero, serían 50 minutos. Ay. Los 50 minutos. Qué rápido que suma, ¿viste, señora? ¿Cómo hice Renata? La suma rapidísimo. Continuando un poco, quería hacer hincapié en un par de cositas de la nota o de la charla con Ingrid, que me parece que son muy importantes. Una es, incluso en el medio de la serie de conflictos en la que estamos, saber que no estamos solos, la verdad es que siempre uno se siente un poco con más pilas. Ingrid lo que me contaba, está en la nota, pero dice, sabíamos que había problemas con el fracking, con las mineras, con los agrotóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no sabíamos, dice Ingrid, es la cantidad de organizaciones y el impulso que llevan esas organizaciones. Y claro, uno lo ve desde acá y dice, bueno, nosotros acá la venimos trabajando por este lado, intentamos esta lucha, esta otra, esta visibilización de tal situación que es particular de nuestra localidad, pero saber que hay otros en otros lugares del país que también están comprometidos con luchas similares, nos hace pensar que en realidad quizás somos muchos más de los que creemos y quizás deberíamos estar un poquito más organizados y tener un poquito más de fuerza. Porque, y en este sentido, en mi fantasía imaginaria, por eso me dedico al teatro, la construcción de cultura en ese relato me parece que podría ayudar. Entonces, más allá de que me parece que, como cerraba la nota, va a ser un momento muy agradable, porque es una telenovela, entre comillas, exagerada en un sentido, digamos, por eso digo que es muy, muy divertido. Se van contando estas situaciones socioambientales y entonces nos viene bien también saber en cómo están luchando en Mendoza contra el fracking o cómo están organizados en Chivilcoy con el tema de los agrotóxicos y los vacunos y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy con muchas ganas de empezar a escuchar ese radioteatro y disfrutarlo y aprender y tratar de, a partir de ahí también, hacer más fuertes todas nuestras luchas socioambientales. Qué bueno. Bueno, entonces hoy arranca el radioteatro, estreno, gran estreno en todo el país. Estamos. Bueno, eso es otra cosa mágica, perdón. Perdón que interrumpa y no te deje cerrar, pero digo esto y ya saludo. Esa es la otra cosa mágica. Va a estar en una cantidad impresionante de radios comunitarias. Seguramente que en distintos horarios, pero hoy se lanza en todo el país. Es maravilloso. Y la verdad es que me parece que es una red que construye redes y me parece que tiene un buen destino. Bueno, muchas gracias, Renata. No, yo me despido, favor. Así vos decís toda la data dura. Lo digo junto con usted. Vuelve la magia de la radio hoy. Gran estreno en todo el país. De lunes a viernes, aquí en una radio. Muchas voces a las 13 horas y a las 19:30. Y los domingos tenés todos los capítulos completos a las 18 horas. Así que si te perdiste alguno en la semana y querés escuchar todo junto el domingo a las 18, tenés la posibilidad de escuchar el programa completo. Entonces, hoy a las 13 horas, al terminar entre mate y mate, tenemos el primer capítulo y a las 19:30 horas en Despierta Capilla, de la mano del señor Boy Brusone. Maravilloso, ¿eh? Estamos ansiosos de escuchar el radioteatro de la compañía. Buenísimo, gracias.